to say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Say if I called on you now and said that I can't hold on. There's no easy way, it gets harder each day. I'm all out of love, estoy completamente sin amor. La agrupación Air Supply en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 28 de agosto, año 1968, en la Convención Nacional Demócrata en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Policías excesivamente entusiastas con equipo antidisturbios golpearon brutalmente a los manifestantes que se unieron para protestar contra la guerra de Vietnam. The Doors, Graham Nash y Chicago escriben canciones sobre este acontecimiento. El incidente es un caso claro de brutalidad policial que da energía al movimiento contra la guerra. Para Chicago, usando el nombre de la banda Chicago Transit Authority, así como fue que comenzó esta banda con su nombre largo, Chicago Transit Authority. Para Chicago realmente llega a casa, ya que tiene lugar en su territorio. En su álbum debut de 1969 responden con la canción Someday, el 29 de agosto de 1968, que incluye secciones del famoso canto que estalló: el mundo entero está mirando. Jim Morrison escribe el evento en la canción de los Doors, Peace Frog, donde canta siniestramente Blood in the Street of the Town of Chicago, es decir, sangre en la calle de la ciudad de Chicago. Graham Nash lo cubre en su tema de 1971,